ya no puedo vivir. Me hace falta tu amor, me persigue el sufrir, me atormenta el dolor. Oh, qué triste es vivir y qué amargo dolor. Mejor será morir que vivir sin tu amor. Mejor será morir que vivir sin tu amor. Tanto tiempo sin verte, después de tanto amarte, no lo quiso mi suerte que volviera a mirarte. Y ya que el cruel destino nos separó a los dos, seguiré mi camino solo con mi dolor. Seguiré mi camino solo con mi dolor. Ya no puedo vivir, me hace falta tu amor, me persigue el sufrir, me atormenta el dolor. Oh, qué triste es vivir y qué amargo dolor. Mejor será morir que vivir sin tu amor. Mejor será morir